Esto es música pa' la mecha, pero la gente sospecha, porque andamos en la calle brillando como una estrella. La mecha, son ruidosas como ella, los turros son sicarios y te cruzan, te atropellan con la mecha. Cato banca en la presión, cantante mi vocación y la calle mi pasión. Pa' la mecha, pa' que tenga, perrito humilde y cotizado, los giles se sienten requebrados. Yo sigo siendo el mismo, está todo bien por esto pago. La calle a mí me llama y a toque llama a los vagos. Te hacemos desaparecer, papi, somos los magos. Y prr, quiero que todas muevan el toto. Te gustan los turritos y te cabe que sean piloto y te exploto. Si la cata bailan fabuloso, los ruchis con los ruchis y el rocho se hizo famoso. Amigo, arranca la moto que viene la gorra. Arranca la moto. Disculpe, oficial. Ey, pero no pienso frenar. A 200 la mecha, me tienen que gatillar. Si corono la vuelta, en breve vamos a celebrar. Si el plata en el medio hay que laburar. En la calle me respetan, con la pistola y con mi coqueta. Un par de cañas hoy te suenan las trompetas. Le puse a mi perra la pipeta. Brr, y lo operé la nalga y lo operé la teta. Lo operé el toto, toto, toto, toto. Si la cata bailan fabuloso. Y lo operé el toto, toto, toto, toto. Brr, y lo operé la nalga y lo operé la teta. Ahora quién me va a frenar, a 200 la mecha me tienen que gatillar. Si corono la vuelta en breve vamos a celebrar. Si el tata en el medio hay que laburar. Música pa' la mecha, pero la gente sospecha, porque andamos en la calle brillando como una estrella. Las mechas son ruidosas como ella. Dale color que quiero decir una cosita, espera. Y dime si tú sola en la cama te toca, toca. Tómalo, tómalo, tómalo. Dale pa' que tenga. Te toca, toca. Tómalo, tómalo. Nosotros somos los mejores del condado, corta. Ey, doble P, papu, Paco Remy, Bernas. Dale pa' que tenga. Dale pa' que trrrra.